Hemos sabido, Ana, de tus caminos en lo que es la construcción, el aporte a la construcción de las memorias históricas de pueblos originarios. Y hace muy poquito nos encontramos con que el prólogo del libro Puyú Mapú, la historia de la familia Jones Walla, escrita por Raúl Walla, cuenta con tu prólogo y eso nos sumergió en la otra historia. La historia vivida, la historia que se va reconstruyendo. Ese es tu tema, ¿no? Tu eje, uno de tus ejes de trabajo desde la antropología. Sí, sí, bueno, particularmente la zona de Cuyamen, sobre la que escribió la historia de su mamá Raúl, es el lugar donde empecé, allá por el año 1994, cuando era estudiante todavía y tenía que pensar mi primer trabajo y a qué quería dedicarme. Llegué desde Buenos Aires a la zona de Cuyamen. Y empecé a trabajar en esa comunidad muchos años, o sea, es uno de los lugares más afectivos en lo que tiene que ver con mi trayectoria. Así que fue un gusto hacer el prólogo de Raúl recordando experiencias e historias de Cuyamen, ¿no? Y a partir de entonces, los temas que tienen que ver con conflictos territoriales, relaciones con el Estado y particularmente procesos de lucha en reconstrucción de memorias, fue el tema al que me he dedicado todos estos años. Es todo una especialización, ¿no? Tiene que ver con también con las consultas, los peritajes que se convocan cuando hay un reclamo sobre un territorio que es presentado por una comunidad como territorio ancestral. Allí son convocados antropólogos como, bueno, que están en el campo que vos estás. Y el trabajo de, nosotros lo llamamos trabajo de colaboración, ¿no? Que es, porque uno como antropólogo tendría, podríamos decir, dos militancias en relación con el conocimiento, ¿no? Una que tiene que ver con refinar categorías, conceptos, para que la antropología piense cada vez un poco mejor las realidades sociales, y otra que tiene que ver con los procesos en los cuales intervenimos, participamos o acompañamos, ¿no? Que sería la colaboración y la transferencia y la devolución de ciertas herramientas de trabajo para la reconstrucción que están haciendo, por ejemplo, las comunidades mapuches sobre sus propias historias y conocimientos. Entonces, en esas dos líneas siempre nos estamos manejando. Entonces, en relación a lo que vos decías, es cierto que los peritajes y los informes en los últimos años aumentaron muchísimo en demanda, lo cual entiendo que es bueno, porque quiere decir que el diálogo en las audiencias y en los tribunales está incorporando temas de derecho indígena y de identidad indígena, lentamente, muy lentamente, pero se va haciendo. Pero también hay otro tipo de colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que no están específicamente en un litigio territorial, pero que están llevando a cabo procesos de restauración, de reconstrucción, de reconocimiento, para lo cual también podemos estar colaborando, digamos, en la conformación de esas memorias, ¿no es cierto? Y justamente te iba a preguntar de esto, ¿en qué casos has estado cerca que te hayan pedido colaboración para reconstruir su historia familiar? Justamente familias que han desaparecido o los han asesinado o por una razón o por otra no han podido recibir la memoria por la transmisión oral de sus abuelos, ¿no? De sus ancestros. Y muchos casos que, por ejemplo, son muy heterogéneos, porque el pueblo mapuche es un pueblo muy heterogéneo, ¿no es cierto? Entonces, para mencionar algunas de esas particularidades de procesos distintos o de trayectorias de reconocimiento diferentes, podría mencionar dos casos bien distintos. Uno que fue hermoso como proceso y que no me voy a cansar de decirlo, es el de la comunidad Pichinian, en la provincia de Chubut, cercana a la localidad de Paso de Indios, o alrededor de la localidad de Paso de Indios. Esta comunidad quería reconstruir su historia. Había algún que otro litigio territorial, pero en relación a ciertas tierras, y cuando empezamos a trabajar la historia, lo que se resolvió fue, entre toda la familia extensa, y los allegados, y con aquellas familias que históricamente habían articulado en común, se armó un trabajo de 1 o 2 años con mucha participación, donde se fue reconstruyendo esa historia, ya a nivel regional, podríamos decir, la comunidad ampliada, ¿no es cierto? Y ese trabajo fue hermoso, desde el trabajo de campo hasta compartir las lecturas y los análisis de los documentos de archivo, ver cómo escribirlo, reuniones para discutir si esto se decía de un modo o del otro, reuniones para debatir el título, o los nombres, las fotos, quiénes eran, etc. Y terminó, todavía no terminó porque falta que salga el libro, que está ahí por salir, que va a ir autoreado por la comunidad. Pero sí, le dimos como un cierre con un evento que organizaron ellos, nos esperaron con un gran almuerzo, un asado, viajaron familiares, de esas, en Paso de Indio está como alejado de las ciudades, pero viajaron desde Comodoro, desde Trelew, desde distintas localidades a ese evento. Ahí presentábamos el PowerPoint con imágenes, la historia, los relatos, estaban los ancianos y las ancianas también que participaron, que llegaron desde ahí, desde parajes lejanos, llegaron también al evento, y fue una conversación entre todos y todas que fue hermosa. Ese fue el cierre, digamos, del libro. Esa experiencia fue, o sea, para mí fue una de, así, de las más bonitas, porque tuvo como todo el proceso del inicio hasta el final, que va a culminar con ese libro, que es el libro que ellos quisieron escribir. Tiene fuerte reciprocidad, ¿no? En realidad ellos te abrazaron, les abrazaron como compartiendo su historia y considerándolos parte de ese recorrido, ¿no? Que es claro, muy fuerte, con respecto a la aceptación cultural, a la amistad que se comienza a entrelazar. Y porque es como, es como, no sé, uno siente también que dentro de lo que es la antropología, uno aprende muchas herramientas para reconstruir, para conectar, para hilar, para deducir, para ir de una pista a inducir otras pistas, etcétera, etcétera. Entonces, uno lo que lleva son las herramientas, pero la memoria es la que ellos quieren reconstruir y la hacen para ellos, no para nosotros, ¿no? Y ya es un caso de... El libro es para ellos y es de ellos, claro. Y además los reunió, en el mismo proceso los reunió, los integró, y eso ya es importante, ya es su presente. Exacto, exactamente, porque... La emoción de ese evento también, de hecho se sacaron muchas fotos familiares, armamos en la pared un gigante árbol genealógico porque todos iban poniendo quiénes eran sus padres y se iban reencontrando, claro. qué relación tenían unos con otros, ¿no? Sí, eso también ocurrió claramente. Y después te comentaba que otros casos muy diferentes, por ejemplo, es acá en Bariloche, la otra vez se había acercado un chico joven, mapuche, que está en una comunidad en territorio recuperado, que venía por ciertas tareas puntuales. Pero empezamos a hablar y a conversar y sobre su familia, entonces yo había recogido algunos relatos relacionados con esa historia, en casa tenía el archivo de las actas del juzgado de paz donde estaban los datos de sus familiares, y terminó, digamos, el encuentro casual en mi casa, en un trabajo de toda una noche hasta la madrugada, los dos sumamente entusiasmados, reconstruyendo todo ese proceso de historia de vida familiar, ¿no? Obviamente siempre es un puntapié, porque después con esos datos uno lo que va a hacer este chico es, de hecho lo hizo, fue con su familia y ahí continuó el diálogo y las conversaciones, ¿no? Es como un primer escalón en lo que es ese proceso. Pero esos trabajos más individuales de reconstrucción también son muy lindos, ¿no es cierto? Sí. En el imaginario, desde la ignorancia y desde esta matriz cultural que nos tiene tan atravesado, muchas veces minimizamos las memorias personales o como simples recuerdos familiares, y sin embargo las memorias de los pueblos se construyen con esos pequeños pedazos, trozos que están repartidos y que hay que encontrarlos. Un hilo conductor, ¿no? Exactamente. A eso se le suma que si a uno siempre le gusta saber cuál es la memoria de su familia, ¿no? Mi papá ahora en el contexto de pandemia aprovechó y escribió un libro de sus abuelos y después de la otra rama de sus abuelos y de sus padres, ¿no? A todos nos importa y nos gusta saber de dónde venimos, quiénes somos y cuáles son nuestras historias. En el caso de los pueblos indígenas hay una motivación mucho más constitutiva también. porque hay muchas preguntas de la vida, de las trayectorias y de los por qué estamos donde estamos y cómo estamos, que no se responden si no es a través de esa reconstrucción de memorias, ¿no es cierto? Tiene como otros efectos políticos, territoriales, de valoración, exacto. Claro, y qué terrible cuando en ese transcurso de esa historia de una comunidad, de una familia o de una comunidad un poco más amplio, hay un tremendo vacío y sentidos de violencia, ¿no? De terror cuando hay un genocidio. Y hay que reconstruir mucho antes y saber qué sucedió, ¿no? Y saber cómo los mataron, cómo los despojaron, cómo los violentaron. Y aquí viene una pregunta, en aquellas comunidades que fueron despojadas de sus territorios y que han migrado a la ciudad, pero que después desean, y es su derecho, volver a los territorios de los cuales fueron despojados. ¿Cómo opera allí, cómo actúa, cómo colabora el antropólogo para ir llenando esos vacíos, ¿no? En la historia oral? Porque no están las generaciones porque fueron arrebatadas, ¿no? No simplemente porque se murieron por ciclo de la vida, sino que directamente, como en el caso de donde se sabe, bueno, aquí fue en tal lugar, existió una machi, y esa machi fue asesinada, y eso se llega a saber, y eso habla del lugar donde existió realmente una comunidad, y hay que demostrarlo, pero no hay testimonios orales. ¿Cuáles serían allí esos difíciles procesos? Herramientas. Bueno, en esta historia del pueblo, que es la historia de muchos pueblos indígenas, cada una de estas historias tiene su particularidad, y la particularidad del pueblo mapuche tehuelche ha sido que se tiene que contar necesariamente, obligadamente, desde un hito histórico, desde un evento en particular, que es recordado como el evento más triste, el evento más desestructurador, que son las campañas militares de final del siglo XIX, que no hace tanto, porque de esto que estamos hablando hace unos 140 años, 130. Entonces, ese evento, sobre todo en Patagonia, fue sumamente desestructurador. Sabemos de los campos de concentración, de la deportación de las familias que tuvieron que huir, esconderse en otros lados, y después viene, después de las campañas, además continúa un proceso estatal y una política estatal de discriminación, exclusión, represión, desalojos. No hubo un tratamiento ni responsable, ni serio, ni reparador nunca en el Estado argentino. Entonces la historia de estos años, de estos últimos 100 años, ha sido una historia de permanente desestructuración. Entonces el pueblo mapuche estuvo, podríamos decir desparramado, en las ciudades, en algunos parajes rurales, pero sin saber a lo mejor de la historia de las relaciones previas. Entonces están los pobladores dispersos en las zonas rurales, están los mapuches y las mapuches que viven en las ciudades sin saber bien cuál es su historia. Y así uno puede multiplicar estos espacios y estos lugares donde hoy en día cada vez más personas se están reconociendo como mapuches. Entonces lo primero que habría que decir, porque en realidad es increíble cómo sucedió y en tan poco tiempo, es que un pueblo que había sido obligado a olvidar, que había sido declarado extinto o extranjero de Chile, ¿no es cierto? Un pueblo que no se lo consideró nunca como un sujeto político y existente en el Estado de Nación Argentina, de pronto empezó a surgir, y cada vez con más fuerza, y cada vez son más, y cada vez también se vuelven más diferentes los reclamos y las luchas y las recuperaciones, ¿no? Entonces, de un país que se pensaba no teniendo el problema indígena, en un país donde se pensaba que el tema indígena era de otros países latinoamericanos, porque acá éramos todos descendientes de europeos, o nos habíamos mezclado y habían desaparecido todas esas historias, digamos, oficiales, De pronto aparece un pueblo, y no solo ahora aparece un pueblo existiendo, mostrando su vitalidad, sino que para algunos funcionarios de gobierno y para algunos sectores de la sociedad deviene incluso una amenaza, ¿no? ¿Cómo cambió en tan poco tiempo la percepción que se tuvo del pueblo mapuche de Huelche? Sí. Entonces, y que si... ah, sí. No, sigas vos. Porque me habías hecho otra pregunta, yo quise hacer como una introducción y no, me fui muy lejos. Es que realmente sí. Valoramos mucho el esfuerzo por sintetizar tantos sentidos, ¿no? Y tanta historia comprimida en tan poco tiempo. Y no, la pregunta venía en ese camino de... Ah, ya me acordé. ¿Qué herramientas cuenta cuando la historia oral... Es tan difícil ir a su encuentro porque no hay quienes hayan transmitido la palabra. Aquí hubo un regüe, acá hubo un lugar sagrado, acá hubo una comunidad hace 60 años, 80 años, pero esa comunidad fue corrida, fue violentamente de su comunidad y enseguida vendido ese territorio por el Estado. Entonces, ¿cómo dar cuenta de lo que ellos dicen recientemente? Aquí estuvieron nuestros ancestros. Bueno, ahí precisamente es cuando entramos en lo que es la especificidad de hacer memoria cuando hablamos de los pueblos indígenas, comparando con el interés de cualquiera de nosotros por nuestras familias. Ahí está la diferencia, porque esa restauración implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, y además, no solo mucho esfuerzo por lo que se fue perdiendo, que ahora voy a hablar de eso, que es súper importante pensar qué es la pérdida, ¿no? Pero por otro lado, también mucho esfuerzo en plantear discursos que sean aceptados, porque están además discutiendo con un Estado que insiste en negarlos, en una historia hegemónica que insiste en decir no, no fue así, esto es una reinvención, esto que están diciendo no es cierto, esto no es la historia, etc. Entonces los esfuerzos son múltiples y hacer memoria desde esos lugares que resultaron de procesos de subordinación de muchos años no es nada fácil, ¿no? Entonces, volviendo al tema de cuáles son las herramientas, porque me estoy yendo por las ramas, cuáles son las herramientas en relación a esas memorias y a esa transmisión que se fue perdiendo, una de las primeras cuestiones que uno aprende a ir pensando, porque todos vamos con la idea de la pérdida, sobre todo trabajando en Patagonia, ¿no? Mi experiencia, tenemos que pensar que yo me formé en todo lo que tiene que ver con la memoria trabajando en Patagonia, que tiene su particularidad. Una de las primeras cosas que uno aprende es que nunca está perdido como uno piensa que está perdido. Uno puede llegar a una comunidad que le dicen, no, acá no, lo mapuche, eso es cosa del pasado, acá somos pequeños productores, ya no, eso quedó atrás, no nos acordamos nada, no nos transmitieron... Nuestros padres y madres para cuidarnos no nos contaban, para que no nos discriminen, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que empezamos a conversar, en que ellos vuelven a escucharse, en que empiezan a aparecer algunos fragmentos, en cuanto aparecen fragmentos, aparecen otros, y otros, y otros. Y lo que parecía perdido no está totalmente perdido. Okay. Y otra razón, porque... Perdón, porque yo me engancho y sigo hablando. Antes de hacemos una pausa pequeña, porque queremos contarle a los y las oyentes que se han acercado en este último tramo, que estamos conversando con Ana Margarita Ramos, antropóloga, miembro del grupo GEMAS, ahora vamos a decir a qué se refiere este grupo de estudios, docente en la Universidad Nacional de Río Negro, ¿digo bien? Sí. Y que... se ha especializado en lo que es memorias históricas de pueblos originarios, en este caso hablamos especialmente del pueblo mapuche, y el tema de hoy es, ¿qué significa pelear por el territorio? ¿Por qué pelear por el territorio? De estas trayectorias de la memoria histórica de cada pueblo, en las cuales nos está contando cómo se arman los fragmentos, cómo se encuentran las piezas para poder reconstruir esa historia. Y en eso nos estabas contando, Ana Margarita Ramos. Sigo entonces, ¿no? Tenemos que saber con quién estamos y compartir. Perfecto, para que me parece bien. Se van acercando. Aquí incorporamos al fogón a los que se van sumando. Mm-hmm. Lo cierto es que cuando decíamos recién que la pérdida se puede poner un poco entre paréntesis cuando uno empieza a trabajar, pero además hay otras cuestiones que tienen que ver con replantear lo que entendemos por pérdida. Esto es un poquito más complicado. Pero tendría, si lo quiero como simplificar, sería así. Y perdón la simplificación. En nuestra epistemología, un conocimiento que no se transmite, en nuestra forma de concebir el conocimiento, un conocimiento que no se transmite es un conocimiento que se va olvidando y se pierde, si no quedó registrado en algo escrito. No habría manera de volver a recuperarlo porque tiene que haber continuidad de ese saber a lo largo del tiempo. Sin embargo, y esa continuidad tiene que ver con la transmisión oral, de una generación a la otra principalmente. En la concepción del pueblo mapuche tehuelche, una de las cosas que están ahora poniendo en valor son sus propias formas de epistemología, sus propias maneras de conocer. Entonces también se puede conocer a través de sueños, o sea, a través de un sueño, un antepasado, un ancestro, podría estar transmitiendo esa información que se cortó en la transmisión oral. Se puede, a partir de ciertas visiones que se tienen por ahí despierto, sería, ¿no? A partir de codificar algunos mensajes que tienen que ver con las fuerzas de la naturaleza. Y habría como a partir de esas maneras, y también a partir de las machi o los machi, que interpretan mensajes que también les llegan de los espíritus, de antepasados. Bueno, múltiples maneras, y de esas maneras también se reconstruyen memorias. Entonces lo que uno entendía como pérdida, por eso digo entre comillas, porque un pueblo también tiene sus propias herramientas de revitalización, de restauración de memorias, de reconstrucción de conocimientos, ¿no? Que implicarían que no habría que hacer un epitafio, bueno, está el pueblo, ya perdió la memoria, porque en cualquier momento esa memoria puede emerger, puede volver a surgir, ¿no? Sí, por caminos, ¿no? Que no son los tradicionales, los convencionales. Exacto. Y cuando el interlocutor es el Estado, pues sí es posible la interlocución, ¿no? Cuando es posible. ¿Cómo...? ¿Qué herramientas están a disposición que el antropólogo puede argumentar cuando justamente está reconstruyendo, está argumentando a pedido de una comunidad ante el Estado que realmente estos territorios aquí vivieron sus ancestros? ¿Qué herramientas son las que habilita y cuáles no? ¿Y qué problema cuando el Estado busca pruebas materiales, pruebas físicas, documentos escritos? Y además, cuando no los hay, han sido adulterados. Uh-huh. Bueno, me estás abriendo un campo gigante. ¿Por dónde vamos a tener que seguir charlando en otro encuentro? Podríamos hablar horas y horas y horas. Lo que se me ocurre por ahí contar, que sería como el principio, como para ir entrando como en el tema, es porque cada una de las cosas que dijiste abre un tema muy amplio y sumamente importante cada uno. Pero entonces, como para ir empezando por alguno, lo que también es importante mencionar es que esas herramientas, esos lenguajes de contienda que el Estado fue habilitando o deshabilitando en el transcurso del tiempo, fueron cambiando y además están en proceso, porque lo que tienen las luchas, los movimientos indígenas y los pueblos cuando están en sus luchas por recuperación territorial, es que también se preocupan en mejorar o en plantear aperturas a esas herramientas estatales para el reconocimiento. Son sumamente desafiantes. Entonces, lo que siempre nos preocupó, que es esto de que el Estado hable del conflicto mapuche, que siempre esté pensando en la conflictividad mapuche como un problema, o los mapuches como peligrosos, amenazantes, hasta llegar a decir terroristas y todas esas barbaridades, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿No es cierto? ¿Y por qué, por otro lado, a pesar de que no es nada fácil, sobre todo en los últimos años, encarar una lucha de recuperación territorial, las comunidades y las familias mapuche-tehuelche siguen recuperando? Y no solo siguen recuperando, sino que se mantienen muy firmes en sus recuperaciones y sostienen esa lucha. Entonces, evidentemente, hay como dos lugares de discusión que no están siendo, el Estado no está habilitando un diálogo posible para realmente entender por qué se va escalando tanto esa conflictividad y no se puede sentar a plantear seriamente una mesa de diálogo. Pensando estas cosas, es que uno se pone a pensar también, para pensarlo más de forma más optimista, que si uno piensa desde que empezó la democracia, después del periodo de dictadura en nuestro país, que no es tanto tiempo porque son unas décadas, ¿no es cierto? En esas décadas, ¿cómo fue cambiando ese lugar posible? No digo de efectividad de las leyes, ¿eh? Porque eso le falta mucho, sino ese lugar posible de lenguaje político, ¿no? ¿Cómo fue cambiando a través del tiempo? Si uno hace, lo podemos sintetizar en tres etapas. La primera etapa empezó cuando algunas familias, algunas personas, mapuches, empezaron a decir, yo tengo derecho sobre estas tierras, sobre este territorio, porque aquí vivieron mis padres o mis abuelos. Con ese reclamo, esta es la tierra de mis abuelos, se empezó a habilitar el primer discurso de reclamo. Pelearon mucho por eso, ¿no es cierto? Había que buscar evidencias de que los antepasados habían hecho un montón de diligencias reclamando, evidencias de cómo ciertos turcos, entre comillas, porque turcos es una categoría local que indica el aprovechador, ¿no? Que engañó y se quedó con las tierras, comprobar todos esos engaños, ¿no es cierto? Buscar evidencias de esos procesos, y así se fue instalando, en el sentido común, cierta legitimidad de que, cuando, y también jurídico, ¿no? Que cuando se puede evidenciar y probar que ahí vivieron los abuelos y abuelas, ese reclamo podría ser un reclamo legítimo, ese reclamo o esa recuperación territorial. Con el tiempo, eso se multiplicó, porque hubo cantidad de comunidades que entonces también empezaron a darse cuenta de que se habían quedado arrinconados, había sido porque habían sido estafados, engañados, reprimidos, maltratados, etcétera. Después viene otro periodo que empezaría más o menos desde fines de la década del 90, pero sobre todo principios de los 2000, 2003, por esa fecha, que son otro tipo de recuperaciones, donde ya no recuperaron las tierras que eran de sus abuelos y abuelas, o sí, pero de forma mucho más genérica, sino que eran tierras que generalmente se había quedado el Estado, o que el Estado le había otorgado de formas sospechosas o confusas a ciertos terratenientes que armaron latifundios, como por ejemplo la Compañía de Tierras del Sur, que después fue Benetton, o que se quedó el Estado para el ejército, parques nacionales, etc. Entonces, esos otros reclamos tienen otro fundamento histórico, que es, y otro trabajo de memoria también, porque es remitirse a ese genocidio y a ese reparto de tierras cuando sus ancestros estaban en campos de concentración o escondidos en determinado lugar o habían sido desplazados, etc. Entonces el Estado había tomado control del territorio para repartirlo. Entonces ahí el reclamo de la recuperación es, hay que revisar más atrás que la época de nuestros abuelos. Hay que revisar todo ese pasado donde el Estado ni siquiera reparó ese genocidio y esa historia de despojo territorial más histórico. Ahora qué claro que está que han sido distintos periodos y qué importante la tarea también del antropólogo para advertir que han sido distintas etapas, pero que en este último que comentás, Ana, el Estado ha de reconocer no solamente que tienen voz y posicionamiento, sino que además el Estado tiene que reconocer su propia actuación como Estado terrorista, Estado genocida y después terrorismo de Estado. Y además, porque la desaparición y la aparición sin vida de Santiago Maldonado tuvo lugar en el 2017. Ya no es terrorismo de Estado, pero es un Estado que funciona con fuerzas represivas, donde está enquistado en sus fuerzas armadas esa idea. O sea, el imaginario colectivo más un Estado que está que tiene que reconocer su propia intervención histórica es algo muy costoso para ti profundo. Y sostenida en el tiempo, porque después de las campañas militares estuvo las policías de distinto tipo, como la fronteriza, y continúa hasta hoy. O sea, la historia de ser un pueblo reprimido ha sido bastante continuo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y después estaríamos en un tercer periodo, que vuelve a ser, porque ¿qué pasó con eso? Desde el 2003, si bien eso no pasó a las legislaciones, este reclamo y esta forma de reclamar políticamente, sí tuvo sus articulaciones a nivel de la sociedad, porque yo me acuerdo, por ejemplo, creo que era el 2004, si no me equivoco, que Rosa y Atilio, Rosa Nahuel Kiri y Atilio Curiñanco, que habían recuperado tierras de Benetton con la organización 11 de octubre, en Chubut, fueron a un evento donde se reunía la sociedad rural de pequeños y medianos productores. Cuando ellos se expusieron, miles de personas se pararon a aplaudir. Era otro contexto, ¿no es cierto? Uno piensa, ¿por qué en ese momento tantos miles, había cientos, no sé cuántos eran, pero era un salón gigante, se pararon todos y aplaudieron? Porque en ese momento ese reclamo mapuche hacía eco con estar en contra de la extranjerización de la tierra, estar en contra de los latifundios, la exigencia de repensar, si no una reforma agraria, una redistribución más igualitaria del territorio argentino, etcétera, etcétera. Entonces, tuvo su eco, tuvo su articulación y hizo sentido político este reclamo del pueblo mapuche. Pero no pasó a las leyes, eso todavía está en discusión, ¿sí? Hay como distintos intentos y discusiones al respecto. Después nos encontramos ahora mucho más cercano en la fecha, porque ya estamos hablando de la década del 2010 en adelante, 2015, 2017, etcétera, que es un tercer momento, que es el que estamos viviendo hoy, donde no es que no siga estando el reclamo acá vivieron nuestros abuelitos, no es que no siga estando el reclamo acá hubo un genocidio. A esos reclamos se le suma un tercer reclamo, que empieza a pasar ahora, digamos, en estos tiempos, que es esto que yo planteaba al principio, de tenemos otras formas también de entender el pasado, de entender la historia, de entender el mundo en el que vivimos. Entonces, a este periodo, que es más complicado también, lo llamamos el periodo de la historicidad de los existentes, ¿no es cierto? Esto que decíamos antes, son las fuerzas, son los espíritus, son los ancestros, que también tienen agencia histórica, agencia política, y conforman junto con las personas, mapuches de Welcher, ese colectivo de pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Una niña en una ciudad es identificada por un machi o una machi como teniendo el espíritu de machil, de alguien que se tiene que preparar para ser machi. En ese proceso, que generalmente siempre cuando se daba de forma privada, en ese proceso la familia recupera territorio porque a través de sueños, de interpretaciones de otros machis, etcétera, se reconoce un determinado territorio como el lugar adecuado para levantar un rehue, que sería algo así mal traducido como el altar o lugar de ceremonia. Entonces recuperan ese espacio que pertenecía a parques nacionales en ese entonces, o estaba en manos de parques, lo recuperan, buscan controlarlo, levantan su rehue. En determinado momento esto se hace público y empieza un gran conflicto, que es el conflicto de la comunidad que se llama el conflicto Mascardi, de la comunidad de las Kenwinkul Mapu, donde falleció lamentablemente Rafael Nahuel, donde lo asesinaron a Rafael Nahuel. Entonces, esta es otra manera, otro fundamento de por qué se sostienen con tanta fuerza las recuperaciones. No solo es porque vivieron nuestros abuelitos, no solo es porque hay que rever una historia de genocidio histórica, ¿no es cierto?, de latifundios y de reparto de tierras, sino también porque esas relaciones con el territorio empiezan a restaurarse, el conocimiento empieza a resurgir cada vez con más fuerza, entonces las formas de vincularse con el territorio también devienen parte de esos fundamentos políticos de por qué se recupera un territorio. Antes, yo me acuerdo cuando en el 94 llegué a Cuyamen, todo eso estaba presente, pero era estaba en el nivel de lo privado, de lo íntimo, ¿qué vamos a hablar de esto si nadie nos va a entender? ¿No es cierto? Son cosas nuestras. Ahora eso empezó a hacerse más público y a incluso hacer el embrague de ciertos reclamos y argumentos a nivel de la política, ¿no es cierto? Un fuerte proceso de retroalimentación que fortalece a las identidades colectivas y a las identidades individuales, ¿no? Es todo un proceso en el cual cobran fuerza para poder seguir pensándolo y formarse cada uno con estos argumentos, unos y otros. La verdad que es para seguir ahondando muchísimo en todo esto, y se nos está terminando el tiempo de Pueblos y Caminantes, y quisiéramos seguir hablando, porque si empezamos por querer saber cuál es el rol o los roles de los tantos que nos has ido mencionando, que el antropólogo cumple, la necesidad de la presencia en el caminar de los pueblos, ahora lo entiendo más, espero que también hayamos visto todos y todas las que estamos escuchando de esta complejidad y las distintas situaciones, más que nada de la complejidad, y cómo tenemos metido en nuestra matriz que el otro es el que genera el conflicto. Bueno, muchas preguntas para dar vuelta, ¿no?, con todo esto. ¿Querrás quizás en un tiempo más volver a visitarnos? Sí, un gusto, cuando quieran. Solamente y antes de terminar, y en un minuto te preguntamos, y así también para que nos des tu trayectoria, si se está formando una generación de antropólogos y antropólogas con estas miradas, con estas perspectivas críticas. Sí, viene una generación con mucha fuerza, hay antropólogos y antropólogas también que se fueron reconociendo como parte del pueblo mapuche tehuelche. Y viene también una generación de gente muy comprometida, que tiene como una, sobre todo a nivel metodológico, yo creo que es el mayor cambio, ¿no? El conocimiento, porque siempre estaba la idea de que la academia va a extraer conocimiento para sacar libros. Sí. Ese es como que por algo lo ganó también, ese estereotipo, pero es el estereotipo que predomina siempre. Bueno, metodológicamente, esto de trabajar en colaboración y de trabajar en conjunción con las mismas organizaciones y comunidades es una forma de aproximarse a los conocimientos, ¿no? Y yo creo que la generación que viene con tutti con eso. O sea, qué suerte. Y allí estás vos, y como Claudia Briones, como otras y otros antropólogos allí fuertemente formando, seguramente. Si quisiéramos buscar información, que hay mucha, y testimonial de trabajos muy interesantes, podríamos remitirles a la página web del Grupo GEMAS, ¿verdad? Estaría lindo que nos visiten y que nos contacten por ahí, claramente, sí. El grupo esa página tiene esas dos patas, ¿no es cierto?, que hablamos al principio. Sí. Una parte donde donde los miembros y miembras comparten textos más académicos, y sí, otras donde hay más reflexiones, ensayos, ¿no?, de situaciones presentes, actuales. Testimonios, hemos visto testimonios. Comunicados también. El grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, GEMAS, es una red de investigadores que pertenecen a distintos centros universitarios del país. Ustedes pueden visitar su página web, GEMAS, con G, Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas. Allí una de sus integrantes es Ana Margarita Ramos. Le agradecemos muchísimo, especialmente el esfuerzo, por poder concentrarnos tanta información y al mismo tiempo dejarnos pensando. Ana, virtualmente estamos compartiendo un mate con Leandro también en esta rueda, en este fogón que vos nombraste. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a Puelcona? Bueno, bárbaro. Todo y nos estaremos viendo. Hasta muy pronto y gracias, gracias. Nos vamos escuchando a los guerreros del este, los Puelcona.